Una vez más, buenos días, iglesia amada. Dios te bendiga, qué precioso el encuentro de esta mañana. El día está fantástico, ¿sí? ¿Cuántos coinciden conmigo? Y más hermoso que hemos venido a alabar a nuestro Señor, a adorarlo, ¿sí? Vinimos con ese propósito de glorificarlo a Él a través de la alabanza, ¿sí? Él es nuestro Padre Celestial, es Rey, es Soberano, es Sublime, es Eterno. Y si continuáramos como la semana pasada, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Empezamos a agarrar una letra del abecedario. Llegamos, ¿quién se acuerda hasta dónde llegamos? Ah, muy bien, hicieron los deberes. ¿Hicieron los deberes? ¿Que era seguir con las letras? Llegamos a la F, dijimos que Dios es fuerte y fiel. Sí, ¿lo comprobó esta semana? Ay, más o menos, amén, parece que alguno lo comprobó esta semana. Y después de la F, ¿qué viene? La G, ¿y qué lo estábamos cantando? Es un Dios grande, ¿sí? Es un Dios fuerte, es todopoderoso, es excelso, es portentoso, es hacedor de maravillas. Mirá al de al lado y decirle, Dios es grande, tenés un Dios grande. Gozate. No diga, tenés un Dios grande. No, con ánimo, tenés un Dios grande. Y ese Dios grande, con la letra G también, una característica que es un Dios generoso, ¿sí? Nos da en abundancia, no nos da un poquito, no escatima. Es un Dios, dice que es el Dios dueño del oro, ¿y de qué? De la plata. Así que recursos no le falta para poder darnos. Así que no escatima ni siquiera, como decíamos la semana pasada, su sabiduría lo da generosamente. Pero también cuando hablamos de G, hablamos del Dios de la gracia, ¿sí? Es el Dios de la gracia, el Dios del amor y de la salvación inmerecida, ¿sí? Que se obtiene esa salvación a través de qué? ¿De esfuerzos humanos? ¿De que te portes bien? ¿De que hagas los deberes? No, es a través de la gracia, a través de un regalo. No tiene que ver con ni el esfuerzo tuyo ni el esfuerzo mío. Es un regalo para todos aquellos que depositamos nuestra fe en Él. Y seguramente muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, hemos dado este paso. Pero si todavía no has dado este paso de fe, es tiempo de darle tu corazón al Señor. Muchas gracias. ¿Sí? Porque este Dios también es un Dios gentil. Es un Dios que no obliga, es un Dios que no atropella, es un Dios que no abre las puertas intempestivamente, sino que dice la palabra que Él nos invita a seguirlo y a obedecerlo. Dice que golpea la puerta del corazón. Para aquel que quiera abrir, ¿sí? Le abre, dice, entraré y cenaré con Él. Voy a estar contigo, voy a ser morada en tu vida. Y después de la G viene la H. Uy, cuántas palabras, ¿no? ¿Sí? Pero hay una que lo caracteriza a Él, que es un Dios hermoso, ¿sí? Y toda la creación cuenta, nos habla de esa hermosura, ¿sí? Él dice que lo hizo todo bueno y hermoso, ¿sí? Las obras de sus manos, como diría un himno que todos conocemos. Sí, hay un montón, ¿no? Pero, Señor mi Dios, no lo quiero cantar porque no canto muy bien. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y... ¡Ay, son hermosas las estrellas! Qué lindo, ¿no? Cuando uno se va al campo y puede disfrutar, porque acá en la ciudad no se puede ver por las luces, pero uno va al campo y puede ver la hermosura de la creación de Dios y podemos ver a Dios a través de su creación. ¿Y saben qué? Tengo algo que recordarle en esta mañana. Usted... y yo también, somos hermosos. ¿Saben por qué? Porque dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Mire, no, mírelo, nomás no le diga nada. El que tiene al lado, mírelo. ¿Y sabe qué? Aprovecho para que lo mire y tome un poquito de agua. Es hermoso, ¿sí? No lo dude. ¿Sabe por qué? Porque es creación de Dios. Ese que tiene al lado, ¿eh? Usted lo mira, es hermoso porque es creación de Dios. Y síguela ahí porque es un Dios increíble. ¿Saben por qué? No porque no le podamos creer. Es increíble porque nos deja con la boca abierta, ¿sí? Las cosas que hace por nosotros, las cosas que vemos que hace por los demás. Decimos, ¿cómo puede ser que este Dios haga estas cosas? ¿Cómo hizo este milagro? ¿Cómo proveyó en esta necesidad, en esta semana? ¿A alguien le pasó? ¿Alguien tiene algún testimonio? No se asuste, no lo voy a hacer pasar. ¿Alguien tiene? Hoy no lo voy a hacer pasar, pero quizás la próxima vez. ¿Alguien tiene un testimonio que Dios proveyó? Amén, uno solo. Bueno, quizás no proveyó amor esta semana en su vida. No dispensó en usted perdón. no se equivocó esta semana y pidió perdón y Él le otorgó ese perdón, claro que lo hace, porque es un Dios increíble, pero también es un Dios irresistible. Nadie se puede resistir a tanto amor. ¿Sí? Es imposible, a su cuidado, a su compañía, a su sabiduría. Muchas veces lo resistimos porque no lo conocemos, pero cuando lo conocemos a Dios, es imposible resistirnos a tanto amor. Y tengo una más con la I, que es invencible. Nadie lo puede vencer, nadie lo puede detener. Lo que Él se ha establecido hacer, lo va a llevar adelante. Lo va a hacer en una nación, lo va a hacer en una generación y lo va a hacer en tu propia vida. Amén. Es el Dios de la victoria, el que nos lleva de triunfo en triunfo. Porque también es inmenso. Y la letra J llega. Ay, a veces cuando hablamos de la J, ¿saben qué? Dios es juez. Y en algún día, en algún momento, Dios va a juzgarnos a todos. Dice el Salmo, capítulo 50, versículo 6, dice, yo quiero que lo lea conmigo, dice, y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Y el apóstol Pablo, porque eso es del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, allá en su carta a su joven amigo y discípulo Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez justo. ¿Cuándo me lo va a dar? En aquel día. Y dice, y no solo a mí. Pablo dice, no solamente me lo va a dar a mí, sino que habla de cada uno de nosotros. Dice, y sino también a todos los que aman su venida, aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Así que con la J, es juez, pero no es solamente juez, es un juez justo, porque podía ser un juez corrupto, podía ser un juez injusto, un juez arbitrario, pero este juez es justo. Y a veces reconocemos que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso, pero nunca debemos olvidar que Dios es juez y es justo. Y dice la palabra que no dejará sin castigo, ¿a quién? Al culpable. Por eso debemos acercarnos, como dice también la palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Todos los días presentarnos delante de Él, ¿para qué? Para perdonar, para pedir perdón, ¿sí? Y estar nuevamente a cuentas con Él. Y bueno, viene la L, y no me quiero extender mucho más porque vamos a llegar hasta la M. Pero la L nos habla que es lento, ¿sí? Bueno, Dios lento, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Es un Dios lento para la ira que nos da oportunidades de arrepentirnos, de hacer las cosas de una manera diferente, de abandonar el pecado y, como veíamos la semana pasada, seguir las sendas de justicia. Pero en Octubrillante también vemos una característica con la L. Es luz y es vida, ¿sí? Alumbra nuestro camino. ¿Vieron cuando esos caminos que parece que no vemos nada, cuando dice, ¿por dónde tengo que ir? Está la luz de Cristo ahí para alumbrarnos. Y llega, dice la palabra, a veces decimos, parece que el Señor no llega nunca. Dice que llega como la aurora de la mañana y resplandece e ilumina todo nuestro camino. Y con la M, ¿qué más decirle? Que es misericordioso, maravilloso, magnífico, es nuestro Dios. Y te dejo esta semana la tarea de seguir con el abecedario. Quizás la próxima semana o la otra vamos a seguir viendo características o atributos de nuestro Dios. Sigamos orando, hermanos. Recién oramos por estos niños y estos maestros, consejeros que van a estar yendo al campamento. Antes de venir para acá hablaba con con una maestra que dice que fue al primer campamento. ¿Saben cuánto fue? Hace más de 20 años, ¿sí? O 20 años atrás. Y esa niña que estaba ahí como alumna, como parte de los que iban a acampar, hoy va como maestra. Así que estemos orando, ¿sí? Porque Dios ora. Después de 20 años, vamos a tratar de que no pase tanto tiempo para el próximo campamento de niños, pero estemos orando, velando toda esta semana, orando por esos niños, por esos maestros en esta semana. Y continuamos en esta mañana con esta serie de mensajes, Dios es mi pastor, nada me falta. ¿Y cómo sigue el versículo 2? ¿Aunque ande? Ah, no, ese es el 4 el que vamos a ver hoy. ¿Cómo dice? Aunque ande en valles o de muerte, no. ¿Por qué? Tú. Ay, ahí se nos va. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Dónde, ¿saben dónde se escucha mucho este versículo? ¿Dónde se escucha mucho este versículo? ¿Eh? En los funerales, ¿sí? En los velorios escuchamos mucho estos versículos, o se toma este versículo, porque vamos a compartirlo en una mañana que no estamos velando a nadie, ¿sí? Pero que nos tiene muchas cosas para decirnos este pasaje. Por eso yo lo busqué en otras versiones también. ¿Lo tenemos al versículo? Dice así, en la versión Dios habla hoy. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. ¿Sí? Qué confianza que tenemos cuando Él está con nosotros. Y dice otra versión. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada. ¿Lo cree? Se lo dice a alguien que vive en Ceballos. Se lo dice a alguien que vive en Ceballos. Y usted que vive acá en Varela también debería tomarlo a este pasaje y creerlo. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tengo miedo de nada. A mí me pasa que a veces gente que no vive acá en Varela y no conoce este lugar y me pregunta, ¿de dónde vivís? En Varela. Sí, yo ya puedo ver en sus ojos, ¿sí? Que me está diciendo, tu vara y tu callado te infundirán aliento, ¿sí? Como que me están, pobre, pobre lo que debe ser pasar por esos senderos. Bueno, el Señor es así y nos cuida. Y más de una vez, vamos a ver hoy a través del pasaje cómo el Señor nos cuida y a veces ni nos damos cuenta, ¿sí? Y vivimos, a veces alguien le digo, vivimos en tal lugar, uy, ¿cómo será? Y la persona está confiada y va segura y transita por lugares porque el Señor está con él. Porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y la última versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. ¿Oramos? Padre, gracias te damos, Señor. Porque eres bueno, Señor. Porque eres grande. Señor, porque estás a nuestro lado. Porque siempre nos acompañas, porque nos da seguridad, porque aunque andamos en lugares o situaciones difíciles, tú estás con nosotros y tu vara y tu callado, Señor, nos infunden aliento, nos confortan, nos animan. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, tus verdades en esta porción bíblica. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y tenía una lucha con el título del mensaje de hoy y podría titularlo La vida secreta de las ovejas, ¿sí? Haciendo un poco alusión a la película que narra las peripecias y pensamientos que tienen las mascotas en el hogar. En el texto escrito por David, ahí en el Salmo 23 y en el versículo 4, nos narran situaciones donde las ovejas tienen que atravesar sus pensamientos, ¿sí? Aquellas inseguridades, sus convicciones que tienen o las que no tienen o las que deberían tener si siguen a su pastor. Así que en esta mañana vamos a ver, vamos a recordar, vamos a reafirmar como ovejas que somos del Señor algunas verdades que se desprenden de esta porción bíblica. Y la primera verdad, abrí bien tus oídos espirituales, la primera verdad es que a los cristianos nos toca pasar por valles difíciles, ¿sí? A veces escuchamos otro evangelio, ¿sí? Pare de sufrir, llegas al Señor, no vas a tener ningún problema, no vas. Y qué lindo que es, porque hay momentos con el Señor espectaculares donde vamos caminando por esa senda cuando el sol está radiante, cuando todo está, parece perfecto, la temperatura 24 grados, 20, no, no tanto calor, no, y estamos transitando con el Señor de esa manera. Pero el pasaje dice, aunque cuando ande, es decir que hay una realidad que nos toca a todos los cristianos vivir, que vamos a andar por valles de sombra y de muerte, y que no existe el estar pare de sufrir. Así que hay otros colores. No es todo color de rosa. ¿Sí? Cuando salgas de acá, decirle a alguien, si tengo oportunidad, no todo es color de rosa en la vida de un cristiano. Hay otros colores, hay grises, hay oscuros, hay momentos difíciles que tenemos que vivir. Hay más de uno de los que están aquí dirían, decímelo a mí, si no lo sabré en esta mañana que hay valles que me está costando transitar este lugar por donde tengo que pasar hoy. La pregunta no es cuán oscuro parezca el valle, cuán incómodo parezca transitar el camino, cuán difícil sea traspasarlo. La pregunta debiera ser en esta mañana, ¿quién está conmigo? ¿Quién es el que va conmigo? Y en algunos casos, ¿por qué llegué a esta situación? Claro que el camino que nos presenta el salmista es un camino sombrío, oscuro, claro que es difícil de transitar, y son aquellas oportunidades, ¿sí?, donde está todo oscuro, parece que no lo podemos ver bien, y no sabemos qué decisiones tomar, cuál es el próximo paso que vamos a dar. Y hay uno de los sentidos que se ve afectado. ¿Cuál es el que más usamos? Es el sentido de la vista. ¿Sí? Cuando no podemos ver, porque todos queremos ver, ¿sí?, pero después vamos a ver más adelante que la fe no es por vista, ¿sí?, no es por sentimiento. Y a veces estamos en ese camino y parece todo oscuro y queremos ver y estamos como a tientas, ¿sí? Y es donde debemos ahí confiar en el Señor, cuando no es claro lo que tenemos por delante, cuando se ponen en riesgo muchas cosas y sabemos que tenemos que enfrentarlas y sabemos que tenemos que transitarlas y necesitamos por lo menos tres cosas: ayuda, consejo y guía. La ilustración de David es la de un pastor llevando a las ovejas de noche al redil, ¿sí? Y al pasar por un desfiladero, ¿sí?, estrecho, dice que las sombras de la pequeña luz de la luna o de las estrellas se hacían gigantescas. Y es ahí donde las ovejas empezaban a tener miedo. Pero dice que escuchaban al pastor, el pastor al lado de ellas, y ellas se tranquilizaban. La traducción en el hebreo de este valle es el valle de las sombras profundas. Y quizá en esta mañana podemos ponerle algún nombre a esas sombras que nos están tocando vivir, a esos valles que nos tocan vivir. En algunos casos será o hemos pasado ese valle de enfermedad de alguien cercano. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien, un hijo, un papá, un hermano está transitando una enfermedad? El valle de la pérdida de trabajo, y ahora que le doy a mi familia, ¿cómo voy a transitar ahora que no tengo recursos económicos? La ruptura, la separación de un ser amado, un divorcio, un noviazgo fallido, el valle muchas veces de mi propia enfermedad, ¿cómo lo voy a transitar? Un robo violento, un accidente, y como le pasaba al salmista cuando llevaba las ovejas, ¿sí?, en cierto momento tenía que atravesar ese valle. Y quizás el valle esté a la vuelta de la esquina. Sea un momento que estamos en una situación y de repente tenemos que estar transitando otras, pasando de una etapa de verano, de primavera, y encontrarnos con un otoño o con un crudo invierno. Y la pregunta sigue siendo la misma. No importa el sendero, no importa el camino, sino quién está conmigo. ¿Es realmente el Señor, el pastor en ese momento? ¿Es realmente que estamos confiando que aquel que me amó, que aquel que me eligió, que aquel que me dijo voy a estar contigo todos los días, hasta cuándo? ¿Lo creemos? Miren que no nos mintió. No dijo va a ser todo color de rosa, no va a pasar nada. No le dijo a los discípulos, muchachos, no le dijo los van a perseguir, van a pasar dificultades, pero confíen porque yo estoy con ustedes. ¿Será que estamos confiando en él? ¿Será que estamos pasando estos periodos difíciles tomados de la mano de él? ¿O lo estamos haciendo con nuestras fuerzas? ¿O lo estamos haciendo con nuestros temores? ¿O estamos caminando a tientas, ¿sí?, sin saber hacia dónde vamos? Eso es por un lado. Y la otra pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es cómo llegué a ese valle, ¿sí? Y es importante aclarar algo, porque quizás a veces confundimos los valles. Estos valles que nos presenta la palabra son situaciones que a todos nos pueden pasar en la vida, que no fueron generadas ni fueron buscadas por nosotros porque son parte de la vida misma. Son causales de un mundo que está en pecado, donde hay enfermedad, donde hay accidentes, donde hay personas que obran mal, ¿sí?, y que nos pueden tocar situaciones difíciles. ¿sí? Es parte de la naturaleza caída, de un mundo caído, la muerte, el pecado en todas sus formas y la enfermedad misma. Ahora, muy distinto es andar en bases de sombra y de muerte, producto o consecuencias de mi pecado, de mi desobediencia. Producto de, en vez de andar en sendas de justicia, andar en sendas de injusticia, por querer en muchos casos ser oveja y ser pastor al mismo tiempo. ¿Saben que hay personas, hay cristianos que son oveja, pero a la vez son pastor al mismo tiempo? Y se dirigen y caminan y andan de esta manera. Y no caminan por sendas de justicia, como veíamos la semana pasada. Y esto también nos conduce a valles de sombra y de muerte. Y hay una manera de volver de esos valles. Cuando andamos es producto de nuestros errores, es producto de nuestras decisiones. La Biblia habla de que debemos arrepentirnos. ¿Y saben lo que es arrepentirse? Es que si yo iba por acá, en este camino, en este sendero, hago un cambio. ¿De cuánto? 180. Porque alguien dice 360 y, como digo siempre, si hago 360 vuelvo a estar en el mismo lugar. Entonces hago un cambio de 180 y me dirijo hacia el otro lado. Esto es arrepentimiento verdadero, es renuncia total. Transitar sendas de injusticia nos trae un costo muy grande, porque hay muchos peligros, hay mucho en juego. Se ponen en juego relaciones, vidas, trabajo, matrimonios, amistades. Y el Señor quiere guiarnos, ¿sí?, y sacarnos de esa necedad. Y en muchas oportunidades, solitos o solitas, nos conducimos por esos valles. Y después, ¿qué decimos cuando estamos ahí, cuando no vemos nada, cuando todo parece oscuro? El Señor me dejó. El pastor me abandonó. ¿Dónde te fuiste, Señor? ¿Han escuchado personas así? Que son testarudas, ovejas, como veíamos la semana pasada, testarudas, y cuando usted va a hablar le dice, ¿por qué? Y dice, no, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. ¿Y saben dónde está el Señor? El Señor, mientras tanto que nos quejamos, el Señor está del otro lado, en las sendas antiguas, en las sendas de justicia, llamándonos para que nuevamente, cuando volvemos a Él, seamos nuevamente guiados. Así pasa. Entonces debemos primero entender que no todos los caminos que nos toquen atravesar en la vida son color de rosa, por decirlo, son verdes, ¿sí? Hay otros colores, hay momentos de dificultad, hay momentos de inseguridad que vamos a tener que pasar, pero el Señor está con nosotros. La segunda verdad que se desprende de este pasaje es que los cristianos, como andamos, dije, por fe y no por vista. Y el Señor nos libra del temor. El salmista lo declara. ¿Qué dice? No temeré, ¿qué cosa? Mal alguno. Mirá al de al lado, de si le tenés miedo a algo. Activa tu fe, desarrolla tu fe. ¿Saben qué? El apóstol Pablo lo deja muy claro. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 y 8, nos deja bien claro cómo un cristiano debe moverse en la vida, cómo el cristiano debe caminar, cómo deben ser esas sendas, cómo debe ser la actitud del cristiano, la fe de él. Dice, así que en todo momento estamos llenos de ¿qué? De confianza, de fe. ¿Es así nuestra realidad? ¿Estamos así en todo momento? Sabiendo que mientras el cuerpo sea nuestra morada, es decir, mientras estemos en la tierra y el Señor nos haya llevado, mientras estemos aquí en la tierra, nos hallamos lejos del Señor, ¿sí? No estamos todavía con Él, pero estamos aquí en la tierra. ¿Y caminamos cómo? Dice. Caminamos guiados por la fe y no por lo... Oh, hay momentos donde no vamos a ver nada. Hay momentos donde no vamos a saber qué hacer. Y ahí es donde tenemos que buscar dirección, guía de nuestro Señor. Y dice algo más el apóstol Pablo. Rebosamos confianza. Estamos rebosando de seguridad, de fe, a pesar de todo. A pesar del lugar donde estemos transitando, a pesar de eso que nos está pasando, de ese problema, de esa dificultad, a pesar de todo. Y dice algo más, preferiríamos abandonar el cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Amén, dice mucho. Dice, Señor, llévame, sácame de este valle. ¿Sí? ¿Cuántas veces habremos dicho, o algunos se le habrá ocurrido, sácame de esta situación, ¿por qué la tengo que atravesar? Esa es la fe que nos debe caracterizar. La fe de confiar en el Señor, la fe de creer en Él, la fe de saber, creer firmemente, la convicción del que quiere, Él quiere lo mejor para nosotros. Que la voluntad de Dios siempre, no a veces, siempre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para quién? Para el de al lado, parece, porque le sale todo bien. No, para vos es, para mí. La voluntad de Dios es buena y agradable, perfecta para mí. La fe de no temer ningún mal, de no temer mal alguno, quiere decir en cualquier situación. Dice, no temeré mal alguno. Porque a veces parece, no, esto sí, esto yo lo puedo superar, no, no pasa nada. Pero esta situación yo no sé si la voy a poder pasar. ¿Cómo? Si es el mismo Señor. Cualquier circunstancia que nos toque enfrentar. Alguno puede dar testimonio en esta mañana cómo el Señor lo ha sacado de una situación particular. Pero otras, como decía recién, pareciera que queremos enfrentarlas solas. O sentimos que el Señor no puede. O nos domina el temor. Y no es por vista ni por lo que dije recién, por sentimiento. Parece que, ¿sabes que no siento que el Señor esté conmigo? Parece que no siento que voy a... Y no es por sentimiento. Gracias a Dios que no es por sentimiento. Es por fe en Él, que Él todo lo puede. Hay algunos que resistimos bien la prueba de la enfermedad, pero no nos animamos a transitar el sendero de la soledad, de la separación. Quizás otros transitamos bien el sendero de la crisis económica. Sí, nos acomodamos en la familia, sí, pudimos salir adelante, pero no podemos avanzar en la crisis matrimonial. No, esto es muy... Lo otro de la economía me arreglé, hice unas changas y salí y no sabés si recurrió al Señor o fue su esfuerzo. Y pude pasar, pero esta situación con mi esposa, con mi esposo, no lo puedo resolver. Y estoy pasando ese sendero. Y nos bloqueamos. Y hay inseguridad. Y quiero animarte, escucha bien, quiero animarte. Quiero recordarte, quiero que nos recordemos todos en esta mañana que es el mismo Señor, el que te sacó de la enfermedad, el que puede hacer la obra hoy, el que está en esta situación, el que te sacó de esta situación, es el mismo Dios, es el mismo poder que nos puede sostener. Nuestra alma, restaurar nuestra familia, acompañarnos en el sequedal, en esa tierra árida, cuando parece que no vemos nada. Es el mismo Dios que nos defiende de nuestros enemigos, que nos sostiene de la mano. Es el mismo Dios el que está con nosotros, el que estuvo con nosotros en la enfermedad, el que nos libró de las fauces del león, es el que estuvo, el que está y el que va a seguir estando. Amén. Dale un aplauso al Señor, si es que lo crees. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Cómo somos? Acá sí el Señor. Y acá también. Es el mismo Dios, es el mismo poder. Entonces la tercera verdad quiero compartirte en esta mañana es que el pastor siempre está con nosotros. Él es fiel y permanece a nuestro lado, como lo dice el libro de Hebreos. ¿Sí? Allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Sí? Grabate esta palabra en esta mañana. Dice, porque Dios ha dicho, ¿en dónde? Dios ha dicho en la Biblia. Y vamos a ver ahora que este es el callado que usa el pastor para traernos. ¿Sí? Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Y miren lo que nos anima el libro de Hebreos. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? No tengo miedo. Dígalo conmigo, porque lo podemos repetir. Dice, no tengo... Ay, no me convencieron, ¿eh? No tengo... Muy bien, no tengo miedo en esta mañana ni ningún día. Nadie puede hacerme daño. ¿Por qué? Dios me ayuda. Yo cerraría la Biblia y me iría. Ya diría, vámonos contentos a casa. Dios está con nosotros. ¿A quién vamos a temer? Podemos repetirlo con confianza, no tengo miedo, porque Él está conmigo, nadie me puede hacer daño, Él me va a ayudar. Nunca nos deja, nunca nos abandona, ¿sí? Nunca. Un desodorante te puede abandonar. Una pareja te puede abandonar. Te puede abandonar un familiar. Te puede fallar un líder de la iglesia, un papá, una mamá, un hermano, ese amigo íntimo, te puede abandonar y te puede fallar. El Señor nunca nos abandona, el Señor nunca nos deja, siempre está con nosotros. Y esta es la confianza del salmista. Sabedor, como buen pastor en su juventud, David, de ese trabajo tan esforzado que era acompañar al rebaño. Él lo sabía, por eso escribe estas palabras. Su falta de temor y confianza no es producto de una fe intelectual en el pastor. Ay, cómo sé de la Biblia, cómo sé que el Dios es así y Dios es asá, y cómo liberó al pueblo de Israel y cómo hizo esto con Daniel y cómo lo liberó a los amigos. Y eso es una fe intelectual. No es esa fe la que le quitó el temor a las ovejas ni le da confianza. No es producto de un conocimiento del pastor por lo que dicen las otras ovejas. Ah, se juntan con las otras ovejas. Sí, el Señor me sacó de esta situación. El Señor me dio un trabajo. El Señor sanó esta enfermedad. No es producto esa confianza de las ovejas por lo que otras ovejas comentan. No es esa confianza y esa falta de temor el resultado de una emoción. En el redil, que cuando estamos acá y todo, y cantamos y declaramos cuán grande es Él, pero cuando salimos, es donde se ve realmente esa confianza y esa seguridad. Así que no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con mis sentimientos, no tiene que ver con esa experiencia emocional en el redil. La falta de temor y esa confianza en el pastor es producto de una relación con el pastor. ¿Y cuándo es? Los domingos, los miércoles, es todos los días, lunes, martes, miércoles, donde yo me junto con el pastor, donde yo puedo estar con él y esa convicción se acrecienta y esa seguridad está conmigo, de que él está conmigo, puedo declarar él está conmigo, siempre está a mi lado, aunque no podemos verlo, el Señor está. Y mientras meditaba en este bosquejo y pensaba, ¿no?, de que vivo en Varela y las circunstancias que nos tocan vivir a diario, uno prende la tele y ve tantas cosas, ¿sí? Y meditaba en esto, en cuántas oportunidades, aunque no lo hemos visto al Señor, el Señor nos ha cuidado, ¿sí? El Señor nos ha protegido en esta semana, a nosotros, a nuestra familia, ¿sí? En la salud, en el trabajo, en nuestra economía, y quizás no nos dimos cuenta. Quizás alguien se levantó una mañana para tomar el colectivo y perdió el colectivo. Ay, ¿cómo pudo haber pasado esto? O se retrasó el tren. Y uno dice, ¿por qué? Si me levanté temprano, hice todos los deberes, hice todo bien. Y quizás esa circunstancia Dios nos libró de otras, ¿sí?, que quizás nos iban a pasar o de cosas que nos podían haber pasado y el Señor nos cuidó y nos guardó. Y a veces no nos damos cuenta y así protege nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de los demás. Debemos ser agradecidos. Pero Él siempre está ahí. Él siempre está con nosotros. Y quiero compartirte la cuarta y última verdad que se desprende de este pasaje. Que el Señor utiliza su vara, ¿y qué? Y su callado. ¿Saben para qué? Para darle a las ovejas que se portan mal con la vara. No, no. Y David lo sabía muy bien. La vara y el callado están para protegernos y para confortarnos. ¿Cuál es el callado? Yo acá no sé si se ve la vara, pero sí se ve el callado. Este era el callado. Una vara, una punta tenía como un gancho, ¿sí? La vara del Señor nos da protección externa, ¿sí? Esa vara era un garrote que se usaba para ahuyentar a los animales salvajes. No se usaba nunca. Escúchelo bien, no se usaba nunca para darle a las ovejas, jamás. Era un bastón duro, pesado, ¿sí? Era un instrumento que se utilizaba para proteger a las ovejas de animales rapaces que estuvieran merodeando por ahí, algún lobo, algún león, algún oso, ¿eh? Y David tenía su vara, su garrote ahí para darle en la cabeza a aquellos que se acercaran a tocar a la oveja. Así es nuestro Dios, así es tu Señor. Cuida de tu vida, cuida de nosotros y despliega todo su poder contra nuestros enemigos y nos permite atravesar circunstancias duras, circunstancias difíciles, porque Él está cuidándonos, porque estamos bajo su cobertura. El salmista David Presten atención en esta parte porque dice, el salmista David ya no habla de una experiencia, no dice Jehová es mi pastor, nada me faltará aunque ande en valles, y parece que está narrando y describiendo al pastor, pero en este momento le habla directamente a Dios, porque usa el pronombre personal, tú. ¿Sí? Hasta ahora viene hablando y describiendo, y va a seguir hablando y contando sobre cómo es el pastor o cómo es el anfitrión que sirve en la mesa, pero ahora dice tú, vara, se está dirigiendo a Dios, tu vara y tu callado me infunden aliento. Es de una manera más íntima. ¿Eh? Y le dice, tu vara, tu callado, me llenan, me cuidan, me guardan. Por un lado la vara, que nos protege, que es externa, y por otro lado el callado, que nos infunde aliento, que tiene que ver con lo interno. El callado, como decía recién, era un palo alto con un gancho en la punta que se podía ayudar, que podía ayudar a las ovejas para que puedan caminar. Quizás en algún momento estaban andando por un lugar donde había una pendiente, entonces con el gancho traían a la oveja hacia arriba, la podían ayudar y traerla. O en otros momentos, cuando la oveja se estaba descarriendo un poco del resto, la enganchaba de la pata y la traían de vuelta hacia la manada, o hacia, no sé cómo se diría, a donde estaba el rebaño, ¿sí? Para protegerla de cualquier situación de peligro. Era un instrumento para dirigir y ocasionalmente el pastor la usaba para corregirla con algunos golpes muy suaves, ¿sí? Para disciplinar a la oveja. Ay, esa es la parte que nos gusta a veces. A veces queremos que el Señor saque la vara para darle a nuestros enemigos y castigar a los que nos hacen daño y esta situación, pero a veces el Señor usa el callado. ¿Y cuál dije que era el callado? Es la palabra. La palabra es el instrumento que Dios utiliza para corregirnos, para redarguirnos, para traernos a conocimiento, para redirigirnos, ¿sí? Es en ella donde somos exhortados y somos corregidos. Esta es la tarea del callado. Corregirnos en el camino, cuidar que no tropecemos y guiarnos nuevamente por sendas de justicia. Amén. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Y meditemos en este buen pastor. En su cuidado, en el momento que ahora estemos atravesando. Quizás alguien en esta mañana se sienta que está pasando un momento de valles de sombra, de valles de muerte, donde no encuentra sentido, donde no sabe para dónde ir, para dónde avanzar. Quizás nos encontremos en un momento de tribulación, quizás hay algo que nos está preocupando y no podemos dormir y es un pensamiento recurrente en nuestra cabeza. Necesitamos dirección, orientación, guía. Quizás nos hemos soltado de la mano del pastor y necesitamos que Él vuelva, que Él intervenga, que Él haga algo nuevo, que su vara, que su callado nos redireccione, nos proteja, nos cuide, nos guarde. Quizás no nos estamos guiando por fe en este tiempo. Nos guiamos por nuestros sentimientos, por lo que nos está pasando, por lo que podemos ver. Y estamos detenidos, temerosos, sin aliento. Y parece que nadie está a nuestro lado. Y esta es una mañana preciosa. Y esta es una mañana para reconocer, es una mañana para clamar. Es una mañana para confiar que tenemos al gran pastor, que Él está a nuestro lado y que nos va a ayudar a atravesar la prueba tomados de su mano. Decirle, Señor, en esta mañana con tus palabras, sé propicio a mí, te necesito. Quiero que me guíes. quiero que tomes mi mano, quiero que me ayudes a atravesar este duro momento, esta circunstancia, esta enfermedad, este dolor, esta separación. Quiero consejo, quiero guía, quiero dirección, quiero tu callado en esta hora. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu voz diciéndonos, crucemos al otro lado. Seguimos con nuestros ojos cerrados, pero si alguien quizás en esta mañana está pasando esta situación, te voy a pedir que levantes tu mano, quisiera orar por tu vida, por esa situación. Si es una enfermedad, si es un problema familiar, si es algo que te está preocupando, si son tus hijos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Vamos a estar orando para que el Señor conforte tu corazón, para que Él sea real en tu vida. Que aunque doloroso, difícil de transitar esos valles, puedas sentir la seguridad, la fe, la confianza de que tu pastor, tu Señor, tu Rey, el Soberano está contigo. Déjame orar en esta mañana. Padre Santo, que estás en los cielos, pero que también estás aquí, Señor, en este momento, Señor, que te manifiestas, que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, tu presencia, tu gloria, Señor, tu majestad está en este lugar. Te pido, Señor, que te reveles a la vida de cada uno de aquellos que han levantado su mano, Señor, y que ahora están clamando y están pidiendo que tú les sostengas, que tú le tomes de su mano y les ayudes a cruzar, a atravesar esos senderos tan difíciles como son la enfermedad. Señor, te pido que tú les sostengas. Levante, Señor, su corazón, los anime, Señor, en esta hora y puedan estar confiados, Señor, de que vos estás con ellos hasta el último día de sus vidas. Señor, y ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo va a ser ese último día, pero sabemos que vos nos vas a acompañar hasta ese día para llevarnos, Señor, a tu gloria eterna. Y quizás hay otros, Señor, que quizás están sufriendo la enfermedad de algún ser querido, o quizá hay otros que están atravesando problemas en su matrimonio, quizá hay otros que están en problemas económicos, en situaciones difíciles de afrontar, de salir. Señor, tú que eres el dueño del oro, de la plata, que eres grande, que eres sublime, Señor, te pido que los orientes, que los ayudes, que los redirecciones, Señor, que tu callado, Señor, los lleve por sendas, Señor, de justicia, y que tu vara los libre de todo peligro, de toda mentira del enemigo. Creemos, Señor, que el enemigo anda como el león rugiente para, Señor, deshacer nuestra fe, para debilitarnos, para cansarnos, para herirnos, Señor. Pero ahora clamamos a ti, Dios Todopoderoso, para que tú obres con poder y traigas, Señor, una fe renovada en la vida de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escucha la voz del Señor en esta mañana que te dice, crucemos al otro lado.